Y la verdad, sensación mala, no tuvimos un buen juego. Ellos creo que tuvieron 40 minutos muy regular y muy efectivo. En el segundo cuarto sacaron 15 puntos y no pudimos volver al juego. No, preocupar nada. Y Valencia creo que tampoco. Creo que hoy nos enfrentamos a un equipo que no nos dio muchas chances, no tuvimos margen de error y donde nos equivocamos un poquito se despegaron y se hizo muy difícil. Sí, creo que fue 15 o 17 diferencia abajo, sobre todo los primeros minutos, y no pudimos volver al partido. Y los demás equipos empiezan a ajustar, quizá empiezan a agarrarle la mano a lo que nosotros jugamos, nos sacan espacio sobre todo en el poste bajo, si los de afuera no estamos muy efectivos se complica, y la verdad que ellos aparte hoy estuvieron muy efectivos, no tuvimos nada que hacer. No, bien, lo de Pipi, nada, se sumó ayer, entrenó ayer, primer partido de hoy, seguro que se va a ir acoplando, que nos va a dar muchas cosas, y lo de Bruno es bueno saber que de acá lo que queda vamos a contar con él siempre, es un jugador importante que se tiene que terminar de acoplar, y nada, trataremos de acomodarnos para pasar bien posicionado.